aire de Ritmo y Sustancia para hablar del boleto educativo que la gobernadora María Eugenia Vidal, después de dilatar mucho la espera de este boleto, lo anunció el 20 de julio. Hizo oficial el lanzamiento de este boleto, pero no como estaba en la legislación. Ya de por sí había sufrido diferentes modificaciones antes de que se estableciera la ley de boleto. La idea principal era que todos, incluso los trabajadores de la educación, entren dentro de este boleto, y luego se redujo a los estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios. Ahora los terciarios quedan por fuera de este boleto y en esta primera etapa, y también quedan por fuera las universidades que no son la Universidad Nacional de La Plata, sino que por el momento solo quienes sean parte de la Universidad Nacional de La Plata van a tener acceso a este boleto a partir de septiembre. Para hablar sobre lo que sucede con los terciarios, estamos en comunicación con Nelson Martínez, que es el vicepresidente del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente número 95. Buenos días, Nelson. Vanina te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ustedes realizaron una presentación para que sean incluidos dentro de este boleto en esta primera etapa? Sí, en el día de ayer presentamos un recurso de amparo colectivo a través de la juventud del BTS y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos contra el Ejecutivo Provincial, exigiendo que se incluya a los terciarios dentro del beneficio, así como está en la ley. Nelson, hay compañeros que directamente han dejado, ustedes ven que han dejado de asistir a las clases porque además de que ha aumentado el transporte, son muchas las cosas que han aumentado, por lo tanto se hace más difícil llegar a acceder a esta educación. Claro, es por eso que se vuelve prioritario el tema del boleto, porque nos ha pasado en cada instituto, y además estamos hace poco armamos la coordinadora de centros de estudiantes y de terciarios en general. Y estamos viendo eso, decenas en cada instituto de alumnos, de estudiantes que dejan porque tienen trabajos precarios que los han perdido en este tiempo, o por los costos que implica la educación, están desertando de la educación pública. Entonces nosotros esto lo vemos, el boleto, como algo prioritario para poder más o menos paliar un poco todos los tarifazos que están sufriendo, en especial un sector de los terciarios que es el más precarizado. ¿Por qué? Precarizado tanto en lo laboral, porque tiene laburos en negro, porque es difícil con las jornadas horarias que tienen, usamos todos los días el poder trasladarse, lo que es el costo de los apuntes. Además de que estamos precarizados en lo que es las condiciones de cursada. Nosotros venimos haciendo también movidas y movilizaciones por el tema de la infraestructura. Que no hay un terciario que tenga condiciones de infraestructura aptas para cursar. Entonces, bueno, consideramos que es prioritario y es absolutamente necesario que el boleto también los incluya. Nelson, Diana te saluda. Hola. ¿Por qué crees que el gobierno de María Eugenia Vidal decidió excluir a los terciarios de este boleto? Mira, que haya implementado el boleto, que además hay que hacer una salvedad, el boleto no está reglamentado con un decreto. O sea, en el boletín oficial no está publicado ningún decreto que muestre cómo se reglamenta. Entonces eso también es algo llamativo, porque no hay ninguna normativa donde uno se pueda ver si hay lo que se planteó con los universitarios de la provincia de Buenos Aires. Tampoco está explicado en ningún lado, más allá de los comentarios del comunicado de Vidal. No existe otro medio para saber realmente cómo se va a hacer. Entonces, creo que nos sacan porque, en última instancia, el boleto educativo no es una prioridad para la provincia de Buenos Aires, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo ha demostrado así. El problema es que ante las grandes movilizaciones que se vinieron realizando, bueno, tuvieron que hacer alguna concesión que es absolutamente parcial y además es discriminatoria contra todo un sector que más o menos incluye entre 25.000 y 30.000 estudiantes en toda la provincia. Nelson, ¿querés contarle por ahí a los vecinos la importancia de estos centros de formación, de estos institutos superiores de formación docente, y por qué es importante que ustedes tengan esta posibilidad de acceder, porque justamente se están formando como docentes? Mirá, los institutos de formación docente son el núcleo de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, porque ahí surgen la mayoría de los docentes, tanto de profesorado, técnicos como artísticos. Yo en mi caso, por ejemplo, estoy estudiando profesorado de historia, entonces ahí es el núcleo y es la base de mejorar la educación, o sea, dar espacios de cursadas dignas, boleto estudiantil para que se pueda ir a cursar, es fundamental para sostener una educación pública de calidad, como tanto se lo plantean todos los gobiernos, pero lo único que hacen es ajustar hacia los docentes y buscar perseguirlos, en vez de ayudar a que haya una mejor formación de los docentes en la provincia, nos discriminan. Entonces eso, la verdad, queríamos trasladarlo, y por eso hicimos el amparo, que además va a ir acompañado a través del trabajo que estamos haciendo en la Coordinadora de Estudiantes Terciarios de un plan de lucha en estos meses para, bueno, visibilizar el problema y que todos los estudiantes terciarios nos movilicemos y le arranquemos el boleto a Vidal y quebremos la voluntad política de discriminarnos. Un poco como se ha conseguido también esta presentación del boleto fue con la lucha en las calles, pese a que ha sido parcial, también tuvo que ver eso. Desde un primer momento la provincia dijo que no era una prioridad el boleto para ellos. Claro, absolutamente. O sea, no que lo apliquen ahora no es por su voluntad política, porque claramente lo dijeron que no era su prioridad y además que lo querían recortar. Que además ya venía recortado, como vos lo habías dicho, lo dijo Vanina en el inicio, de que habían sacado, con el gobierno anterior habían sacado los docentes auxiliares, que también algo consideramos importante que eso también se incluya. Entonces, y toda esta implementación parcial, que consideramos un triunfo, a pesar de lo acotado que es, se hizo por las movilizaciones estudiantiles, de docentes, de chicos de secundario, de todos los niveles. Claro, ya no. Entonces, es boleto educativo, sino boleto estudiantil. Claro. Cuando se recortó en la Comisión de Presupuesto del Senado, con los dos bloques mayoritarios que lo quisieron recortar, ahí ya se convirtió de educativo a estudiantil. ¿Sí? Nelson, te agradecemos y estaremos atentos a ver qué se resuelve con este amparo que han presentado desde la Coordinadora de Centros de Estudiantes. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias por la atención. Ahí pasaba Nelson Martínez, que es el vicepresidente del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación.